Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 en punto del mediodía. Felicitamos a todos los cineastas y creadores en su día. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdet Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. A partir de hoy me hago cargo de esta emisión meridiana de Cultura al Día. Como siempre, listos para llevar información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Asimismo, pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro activó plan de agricultura urbana. A la cárcel, presidentes de Ceval y Abastos Bicentenario por corrupción. Proyecto de mercantilización de la vivienda es una amenaza para la propiedad familiar. Centros de salud pública garantizan tratamientos para el Zika. Cultura. Instalado el Estado Mayor para la Cultura, se centrará en unir educación y comunicación. Documental venezolano Juntera será transmitido en cadena nacional. Espectáculo Mi Sueño colmó de elegancia y emoción el Teatro Teresa Carreño. La Sinfonía Fantástica deleitó a los amantes de la música. Internacionales. Intelectuales rechazan acciones de desestabilización contra gobiernos progresistas en Latinoamérica. Cultura al Día. En horas de la tarde del pasado sábado, desde el Parque Los Caobos de nuestra ciudad capital, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en el primer encuentro productivo de agricultura urbana que esta instancia será activada el 15 de febrero. A superar todas las dificultades con la unión del campo y la ciudad, convirtiendo en fuerza productiva la unión cívico-militar. El 83% de la población venezolana vive en las ciudades, 83. Solo el 17 vive en los campos, pudiéramos decir. Venezuela se instaló un modelo rentista petrolero y de 100 años hemos dependido en lo fundamental de todos los componentes, materias, bienes, servicios importados. Eso se acabó y nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad para que hagamos de Venezuela un país potencia que tenga la capacidad de producir con sus manos todo. Claro que podemos. Yo soy caraqueño. En Caracas no se produce prácticamente nada de lo que consume nuestra población, pues. Y el planteamiento de fondo esencial es construir una economía productiva nueva, que en el caso de las ciudades asuma un nuevo papel y hagamos un reencuentro con la tierra, con la Pachamama. El plan de agricultura urbana a iniciarse el lunes 15 del mes en curso tendrá unos 100 días para comenzar con los trabajos intensivos de cultivo en el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de las acciones contra la corrupción que ejerce el gobierno del presidente Nicolás Maduro, este domingo el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreció un balance sobre la privativa de libertad del presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Ceval, Herbert Aguilar y Bárbara Neide Figueroa, así como también la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González. Y los mismos han incurrido en delitos de peculado. Como ante el presidente Nicolás Maduro en el año 2014, específicamente en el mes de noviembre, a través de las facultades que le daba la ley habilitante, ha activado el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. No tendremos ningún tipo de contemplación con quienes pongan por encima del interés colectivo sus intereses personales para hacerse del bien público. La justa redistribución de la riqueza es uno de los principios del socialismo bolivariano que defenderemos y protegeremos como valientes patriotas al servicio de este pueblo. Sin consideraciones especiales, seguiremos siendo garantes de este deber que tenemos para consolidar la justicia y la paz de nuestro territorio. Durante un allanamiento realizado el pasado lunes 25 de enero en la residencia de la administradora del CEBAL, Bárbara Neidy Figueroa, se encontraron más de 10 millones de bolívares en efectivo, que se presume sea dinero fruto de la venta de productos en las jornadas a cielo abierto en distintas zonas de Caracas. 12:05. Este sábado, durante una entrevista en el programa La Hojilla, el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, reiteró que el proyecto de mercantilización de la vivienda es una amenaza para la propiedad familiar. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Mira, esta es la propaganda, porque tú sabes que esto es un plan comercial, ¿no? Esto es un plan de identificación de mercado. Este es el marketing. Ok. Claro, este es el mercadeo del plan. Del plan completo. Este es acá. Este tiene la estrategia operacional. Acá, ¿cómo va la estructura? La comisión que identifica el mercado, el cual va, que ellos quieren que le digamos dónde está cada casita y cuánto le costó a la gente. Asimismo, Quevedo destacó que esta medida, presentada por el partido de derecha Primero Justicia en la Asamblea Nacional, no ven las casas como el hogar principal, como la vivienda de la familia, sino como un activo, puntualizó. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, informó el pasado viernes que el Estado venezolano garantiza los tratamientos para la enfermedad del Zika. El plasmaféresis o la inmunoglobulina son los tratamientos que se están suministrando a los pacientes afectados. Efectivamente, sí, tenemos un plan de acción para el control integral de las enfermedades transmitidas por vectores. En realidad, es importante señalar que tenemos tres virus circulando en este momento. Los tres virus están circulando. El dengue, el chikungunya, que ya desde el año 2014 hubo una epidemia acá, y el Zika. ¿Qué es otra cosa importante señalar? Que ese el virus Zika, además, es una enfermedad emergente en el continente americano, que no solo está atacando a Venezuela y que en estos momentos, justamente ayer la OMS hablaba de lo explosivo que ha sido la enfermedad en el continente. La ministra aclaró que existe en el continente americano una epidemia y el síndrome de Guillain-Barré es una de las complicaciones que, aunque no se ha comprobado, se asocia con el virus. Asimismo, ratificó que el gobierno nacional, con la participación del Poder Popular, ha reforzado el plan de acción contra el control integral y prevención de los virus del Zika, dengue, chikungunya, transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, con jornadas de fumigación para erradicar criaderos del zancudo. 12:08. Cultura. Este viernes, figuras de distintas áreas culturales de nuestro país, como Luis Brito García, Omar Cruz, Fruto Vivas y Laura Antillano, participaron en la conformación del Estado Mayor para la Cultura. En rueda de prensa, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, aseveró que esta instancia trabajará en conjunto con el despacho ministerial, con el objetivo de diseñar políticas concretas y construir teoría. Hemos tocado cuatro puntos fundamentales que se derivan de lo que ha planteado el presidente de la República en sus últimas alocuciones. Lo primero es la diversificación de las fuerzas económicas de la cultura, una economía cultural, cómo construir una economía cultural con artesanos, artesanas, pintores, músicos, con escritores, con todas las fuerzas vivas que hacen el arte y la cultura nacional, cómo incorporarnos a este desafío de diversificar la economía. Segundo punto, blindar la Venezuela. venezolanidad, lo afirmativo venezolano. ¿Cómo entonces entendemos los valores fundamentales de la venezolanidad en términos de integración, en términos de interculturalidad, en términos de un internacionalismo progresista, y cómo nosotros construimos referentes fundamentales para enfrentar la guerra económica y su correlativo simbólico? En tercer lugar, estuvimos planteando la relación que debe existir como política de Estado entre cultura, educación y comunicación. Y finalmente, la reactivación de los procesos organizativos de los cultores y de las cultoras sobre la base de la cultura del trabajo y la cultura creadora. Ñáñez también precisó que el Estado Mayor de Cultura figurará no solo como una instancia para la consulta, sino también para la creación de teorías y conceptos, también para la ejecución de proyectos que reactiven el despliegue cultural en la actual coyuntura, la cual describió como el tiempo de las posibilidades de la creación y la invención. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este sábado, durante su participación en el primer encuentro productivo de agricultura urbana, que una vez culmine el ciclo de exhibición de la película venezolana Juntera, esta será transmitida en cadena nacional. Resulta que en estos días se estrenó una película que me dicen que es extraordinaria. Yo solamente he visto tráiler, los cortos. Se llama la película La Juntera. Es una película sobre los procesos de organización de las comunas y los movimientos comunales en nuestro país. Le prestemos atención a este cine que ha surgido. Venezuela se ha convertido en una potencia, ¿verdad?, productora de cultura cinematográfica. Y yo celebro, aplaudo, sobre todo en el momento que vive la patria, que esta película comience a andar por los cines y los caminos de la cultura venezolana. Felicitaciones. Debemos llevarlo a todo el movimiento comunal y comunero del país para que esas experiencias empiecen a salir en los cines, en las televisoras, en las redes. El mandatario nacional invitó a ver la producción venezolana, que muestra la organización de las comunas en el país y la experiencia de estas en su formación. Juntera es un largometraje documental que registra la vida, el trabajo y la organización política chavista en 5 comunas socialistas campesinas, acompañadas por la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño fue el escenario para el majestuoso y colorido espectáculo Mi Sueño, presentado el pasado viernes y sábado por el grupo de artistas con discapacidad de China, quienes con su talento, disciplina y amor por el arte deleitaron y llenaron de emoción al público asistente. La gala contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien explicó el significado de este encuentro. En la obra no tenemos duda que va a ser un deleite para el espíritu, para los ojos, por lo que plantea este grupo, que además son embajadores de paz por UNESCO. Y sobre lo que significa este encuentro, bueno, ¿qué te puedo decir? El hecho de que precisamente China y Venezuela se puedan encontrar y puedan intercambiar lo más noble que tienen los pueblos, que es su cultura, que es su tradición, que es su manera de vivir el mundo, creo que es una fortaleza. Ya Venezuela no está aislada como hace 20 años, ahora Venezuela cuenta con amigos en todo el mundo y China es un gran amigo y nosotros somos para China también un gran anfitrión. Esta puesta en escena es parte de las actividades que se han realizado en el país en el marco de la celebración del Año Nuevo Chino. Paralelamente, instalaron la exposición fotográfica Tiempo de China en el lobby de la Sala Ríos Reina, la cual podrá ser visitada de 12 del mediodía a 8 de la noche. Este domingo, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño retumbó con la Sinfonía Fantástica de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, donde los amantes de la música se deleitaron con la dirección de Héctor Berlois. El concierto estuvo bajo la dirección del maestro venezolano Rodolfo Zaglimbelli, quien señaló que el recibimiento del público caraqueño es impresionante. invitar a todo el público a nuestro último concierto de la serie que hemos presentado a la Sinfónica Municipal en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas. El 23 de enero empezamos con Canto Negro, un exitoso concierto con la soprano Mariana Ortiz de la Escuela de Percusión. Seguimos el sábado pasado con la Sinfonía Fantástica de Berlioz, con el solista Estefano Arena, un lleno total en el teatro. Y este próximo viernes a las 6 de la tarde estaremos con el Requiem de Mozart, con el coro de ópera del Teatro Teresa Carreño, esta extraordinaria obra religiosa donde pues las fuerzas de la Orquesta Sinfónica Municipal se reúnen junto a destacados solistas y a este extraordinario coro del teatro. Así que la invitación es a todo el público en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en este inicio de temporada de la Orquesta Sinfónica Municipal, que realmente ha superado todas nuestras expectativas. Para mayor información sobre esta programación musical, visita el portal web www.caracas.gob.ve. Internacionales. Miembros de la Red de Intelectuales por la Defensa de la Humanidad suscribieron un documento titulado Enfrentemos la ofensiva neoliberal en nuestra América, en el que rechazaron los intentos de desestabilización que fuerzas extranjeras han emprendido contra Venezuela y Argentina. El documento fue firmado durante la celebración del segundo foro internacional Martiano con todos y para el bien de todos, que se celebró en la ciudad de La Habana, Cuba, del 25 al 28 de enero y que contó con la presencia de 600 intelectuales de 50 países. Encuentra más información sobre este foro en nuestro portal web www.albaciudad.org. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Para mí el cine es más que una profesión. El cine me complementa, es una forma de vida, de atención, de acción. Es la vivencia más importante y profunda que siento. Es la armonía del alma y las emociones. Para mí es un estado interior. Y en muchas ocasiones siento, en momentos difíciles, que el cine y específicamente la animación me han salvado la vida. Bien, son palabras de nuestra invitada de hoy, la cineasta realizadora de dibujos animados y periodista Nora Marcano. Hoy abordaremos el tema experiencia en el cine, proyectos y la percepción que tiene actualmente el séptimo arte venezolano. Bienvenida, Nora Marcano, a Cultura al Día. Encantada, muchísimas gracias por la invitación, por participar en esta entrevista. Y bueno, estoy a la orden de ustedes para todo lo que queramos comentar. Bien, por acá tenemos en nuestras notas que tiene como uno de sus proyectos que fue realizado en el año 90, el cortometraje Bolívar, Canto al Libertador. Fue realizado a finales de los años 90. Es una historia que cuenta cómo un solitario pajarillo perdido se refugia en una estatua de Simón Bolívar ubicada en una región andina. Y este le pide que le lleve su cuerpo a las regiones más desamparadas. Por lo que cuenta, se siente una bonita historia. ¿Cómo fue plasmado ese hermosísimo proyecto en los años 90? Sí, en realidad ese fue un proyecto, fue terminado en el 17 de diciembre del 1998, el Día de la Muerte del Libertador, estrené en la Cinemateca Nacional. Ese es un proyecto tengo varios, pero ese es el que más, quizás para mí tiene más emoción, más cariño. Lo realicé con mucho amor y también muchas limitaciones. Era en el momento en que casi no se conocían los dibujos animados en el país. Yo había estudiado en Inglaterra y en Estados Unidos a la animación tradicional, es decir, la animación cuadro a cuadro que dibujábamos sobre el acetato. Esa película tiene alrededor de 4.000 dibujos aproximadamente. Y fue un trabajo que... ¿Perdón? No, la estamos escuchando. Ajá, fue un trabajo que duró aproximadamente 9 años desde que lo quise realizar hasta que llegué a finalizarlo. Fue difícil, no eran los tiempos como actualmente existe la computadora, que facilita un poco más el trabajo, pero estoy conforme Ah, porque sigue siendo vigente a través del tiempo. Ya han pasado casi 18 años. Este año yo digo que la película es mayor de edad porque en diciembre cumple 18 años y está realmente vigente. Así es. Una pregunta. ¿Cómo se enamora Nora Marcano del cine? Bueno, yo empecé siendo periodista. Cuando terminé periodismo me enamoré del cine, pero aquí no tenía facilidades para estudiarlo. No habían realmente escuelas de cine. Entonces decidí irme a Estados Unidos y posteriormente me fui a Inglaterra llevando ese amor no solo por el cine, sino por el dibujo animado en particular. El cine en general, el dibujo animado en particular. Estudié en Inglaterra en una escuela, en una universidad que tiene un nombre bastante largo e inglés, pero lo voy a decir, se llama West Surrey College of Art and Design. Lo digo en inglés porque es difícil traducirlo en español. Es una escuela de una universidad de arte y diseño en Inglaterra. Ahí hice mi primer trabajo de animación que se llamaba Tiggy. Era un trabajo de tres minutos y luego seguí en ese proceso. Lamentablemente muchas de mis películas no las conservo. En ese tiempo uno podría decir que quizás la juventud o lo que fuera lo llevaba no ser descuidado, pero como no mantener el trabajo. Además, como se filmaba en 35 milímetros, en 16 milímetros, eran latas de cine y era un trabajo muy, muy, muy, muy costoso. Pero bueno, mi amor data de los años 70, yo creo que desde que nací, pues. Porque considero que el precio de todo lo que uno hace bien es la responsabilidad, así como la presencia de ánimo y el valor en la adversidad para conquistar el éxito. Bien. Yo creo que en el verdadero éxito, la suerte no tiene nada que ver. La suerte es para los improvisados, para los aprovechados, y el éxito es el resultado obligado de la constancia, de la responsabilidad, del esfuerzo, de la organización y del equilibrio entre el corazón y la razón. Y para hacer un proyecto, ¿en qué se inspira? ¿Cómo es ese proceso de creación que tiene Nora Marcano? Bueno, para este proyecto, hablando concretamente de Bolívar Canto al Libertador, tengo que agradecerle a mi maestro aquí en Venezuela, quien se nos fue muy, muy pronto, Félix Nakamura, a quien siempre le doy las gracias en todo proyecto que hago. Este proyecto vino de una idea de Nakamura, quien me dijo, ¿por qué no adaptas el cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, a Bolívar? Ahí empecé a investigar, llegué al poema de Neruda, que es el mismo título del film, que es Bolívar Canto al Libertador, y bueno, mi pasión por Bolívar, por todo lo que hizo, por todo lo que nos dio, por todo lo que trabajó. Cuando yo estaba realizando esta película, había momentos que yo sentía que no podía seguir, bien por falta de personal, bien por falta de recursos, y yo misma me decía, bueno, pero si Bolívar, con todas las enfermedades, con todo lo que tenía, peleaba las batallas y las ganaba, a veces las perdía, porque yo no puedo realizar esta película, porque no puedo terminarla. Bueno, por eso digo que fue un proceso largo, pero logré, a pesar de todas las dificultades, terminar la realización. Muy bien. Otra cosa, ¿qué palabras o frases describen la animación cinematográfica? Para aquellos que están en sintonía y son amantes de esta área, ¿qué palabras o frases describen la animación? Mira, yo tengo unas palabras que no me pertenecen, que son del cineasta mexicano Guillermo Arriaga, y no solo las digo para la parte de animación, sino para el cine en general. Voy a ver si las recuerdo bien. Él dice, admiro a los intensos, a los que van con todo, a los que no se detienen ante nada, a los hombres y mujeres que dejan pedazos de piel por donde caminan. Y así creo que es el cine. Vamos dejando pedazos de piel, vamos dejando amor, vamos dejando todo, pero siempre nuestra recompensa es grande y es infinita, porque siempre permanece. Buen mensaje motivador. Luego de su cortometraje animado Bolívar, Canto al Libertador, reconocido fuera y dentro de nuestro país, ¿en qué anduvo Nora Marcano? Queremos saber. Bueno, he estado trabajando en guiones, he estado ayudando a otras personas para que realicen dibujos animados. He trabajado con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía como productora delegada. El año pasado realicé una investigación sobre la merchandising para el cine animado, también patrocinada por el CENAC. Actualmente formo parte de la Comisión de Estudio de Proyectos de Animación también del CENAC, del Centro Nacional de Cinematografía, a quienes no tengo palabras para darles todo su apoyo y la solidaridad con el cine nacional. Así es, podemos decir que el cine venezolano está viviendo un buen momento, ¿sí, verdad? Sí, claro que sí. El cine venezolano está viviendo un excelente momento ya desde hace varios años. Creo que bajo la presidencia de Juan Carlos Lozada y la vicepresidencia de Lizarda Dá, el cine venezolano ha progresado muchísimo a todo nivel, tanto en largometraje como en cortometraje, en documentales, en animaciones. Hemos sido premiados en todas partes del mundo. Y yo creo que estamos viviendo un excelente momento y esto va a ser así, y va a continuar así. Bien, amigos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos conversando con Nora Marcano. Y bueno, nosotros queremos saber también si desde el cine se puede revalorizar lo propio de un país y por qué. Claro que sí, porque al cine tiene acceso todas las personas, y no solamente los adultos, sino los niños. Por eso también mi pasión por la animación. Yo siento que los niños revalorizan valores, les damos mayores valores, fuentes de conocimiento, y en los adultos, lógicamente, también es muy fuerte la presencia del cine en los conceptos y en los valores que podamos tener, que podemos tener todos. Bien, ¿proyectos actuales o futuros que tiene por allí Nora Marcano? ¿Puedes soltarnos alguito? Son un poquito secretitos. Ajá. Pero, No, díganos, queremos saber más o menos qué proyectos. Estoy trabajando en el guión de la princesa Zulia, que es algo bien desconocido, pero bien interesante. Yo misma no sabía que existía esa leyenda llamada Zulia, y estoy apasionadamente trabajando en eso. ¿Eso es para este año? Espero que si no es este, es el que viene. Pero ya está montado en lo... Pero ya estoy... Sí. Sí, ya está montado, sí, en sus proyectos y bueno, le deseamos muchísima suerte. Y hay otro que es un poquito más personal, quizás de vivencias más propias, pero bueno, también estoy trabajando en él. Okay. Y a propósito de celebrarse el pasado jueves 119 años del cine en Venezuela, ¿cuál es su percepción del mismo? ¿Cómo puede verlo en la actualidad? Sabemos que el cine venezolano está viviendo un excelente momento, pero queremos saber de parte de Nora Marcano cuál es su opinión. Mira, desde que se inició el cine con las películas de Manuel Trujillo Durán hace 19 años hasta ahorita, podemos decir que se ha avanzado muchísimo, particularmente en la animación. Incluso puedo decir que existe ya en Venezuela lo que llamamos una granja de render que está funcionando con Donald Milestone. Y eso simplifica mucho el proceso de los dibujos animados, que es tan largo y tan complejo y tan difícil. Y luego existe un gran apoyo de parte del CENAC, concretamente. Bien. Y bueno, el mensaje a la comunidad creadora del séptimo arte, que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, y seguro que están tomando nota de lo que usted está proyectando en sus hermosas palabras. Yo quisiera terminar con unas palabras de Walt Disney para todos los que hacen animación. Y son las siguientes. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy

not a clown box, I'm a dot box. Talking white, better like a radio box. Or not, say stop the beat, hands in the air. The beat start getting down everywhere. There are people that are part, people in the pie, people in the side, people on the street with a heart attack. Let's go, man, stuck out there, you gotta eat that love me every day. And if you get a little trouble, just move out the trouble. Don't let it draw your friends. I'm gonna wait, go, travel down the street. There are people that are part, people in the pie, people on the side, people on the street with a heart attack. Let's go, man, stuck out there, you gotta eat that love me every day. And if you get a little trouble, just move out the trouble. Don't let it draw your friends. I'm gonna wait, go, travel down the street. I said, watch out. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución, somos Alba Ciudad. Las 12 y 35 minutos. Ricardo Durán, defensor comunicacional de la patria, recordando revelaciones acerca de la conspiración eléctrica en Venezuela en el año 2011. Develando la conspiración eléctrica. Otro de los puntos donde nos hemos ubicado en la investigación, ajá, y así lo hicimos la denuncia el año pasado, lo cual provocó aproximadamente la salida de 57 gerentes y directores de la Electricidad de Caracas de estar en complicidad con el golpe de Estado del año pasado. Fíjate que cuando se lanza el ahorro energético y se le hace un llamado a la población de que van a haber cortes de electricidad, el caos que se generó en Caracas provocó que el ministro Nicolás Maduro convocase de emergencia, inclusive al mismo presidente Chávez, y fueron al Palacio de Miraflores a decirle al presidente que por instrucciones del mismo presidente se suspendiese ese corte. Recuerda que se había parado el metro de Caracas, se pararon hospitales. Todo fue un caos. Bueno, ese caos fue bien estructurado, okay, porque meses antes habían estado en la Electricidad de Caracas, en San Bernardino, cuatro militares, quienes exmilitares o en situación de retiro, quienes conspiraron en la Plaza Altamira. Uh-huh. Y ellos estuvieron allí, las cámaras inclusive lo registraron, ¿no? Pero después el video desaparece de esa reunión que inclusive se hizo en la Electricidad de Caracas, allí en San Bernardino, ¿no? Alba Ciudad, somos memoria, somos cultura. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Tan desarropado

ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 12 y 49 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Cielo negro, opaca el trueno. Las sombras se extienden ante ti. La muerte y el polvo ahogan tu llanto y nada podrás más hacer. Cuando el fuego atraviesa tu pecho, las puertas del mundo al golpe cayeron, la poca esperanza hecha trizas quedó. El odio implacable que derrama en el suelo caminos de sangre y dolor. La lucha incansable, la ira de un pueblo, los gritos desnudos murieron aquí. En el suelo los cuerpos cansados de aquellos que dieron la vida por ti. La guerra comenzó. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Devuelto a la calle por tercera vez, cansado, fumigado, medio muerto y con sed, sin rastros de ayer, sin restos de hoy, criado a las patadas como hijo de Dios. Sigue pasando el tiempo como en la canción, duerme en un cajón como el bandoneón, esperando a que alguien te toque el corazón, pero tu fuelle está viejo, solo destila compasión. Que enfurece la razón sin ninguna punta que baje la tensión, colgado de tus cables como un diablito. Tu cuerpo me lastima, tu cuerpo maldito. Thank you. precious. Se acabó, no más Buenos Aires, tampoco Nueva York. Veredas de baldosas que están rotas por amor. Ciudades que están lejos para vos y yo. Estoy quedando sordo de oír tus lamentos y solo pienso en cambiar este momento. Porque no hay nada con sangre y pasión que me tarde mano en mi habitación. Adiós, manino, adiós, amigos. Ya no hay consuelo que esté conmigo. Morder el piso es la curación. Eso y alcohol para evitar la infección. Y 56 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. I'm about to say sunshine, she's here. You can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably you, we I'll be just fine. No offense to you, don't wish it time. It's why. Love alone if you feel like a room without a roof.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:08. Matala. 13 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

1:36. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Luna llena.

50 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Mensaje anual para el pueblo. Petróleo. La actualización y certificación de las reservas petrolíferas y gasíferas permitió totalizar con criterios de soberanía la cantidad de 300.730 millones de barriles de petróleo y 200.878 millones de pies cúbicos de gas a nivel nacional. Ante el mundo permitió ratificar la soberanía y el dominio de una de las principales reservas de crudo del mundo. Venezuela debe seguir jugando un papel importante de integración, de unión de los factores petroleros del mundo para lograr una política que ratifique y rectifique de fondo todas las perturbaciones que se han creado sobre el mercado petrolero producto de los intereses geopolíticos. Mensaje anual para el pueblo. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora.